Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, comandamios. Ajuste de manómetros aquí con la mesa, ya me voy haciendo ya con la mesa, Ya está bien, ¿no? Después de 6 años yo creo que ya está bien, ¿no? O 5, ¿van 5? No me acuerdo. Bueno, pues fin de semana, pues de relax, hasta el día 30 no tocamos, allá en el Festiver. Así que pues bueno, pues me fui a ver a los Flitter el otro día y a lo que es lo que era el antiguo Jimmy Jazz, que han dejado el garito de lujo de Godfather Rock Club, se llama ahora. Mismo sitio, Payaso Fofo 24 creo que era, al lado del Campo el Rayo. Por ahí estaba Paco Llorente, estaba el Mariano Muniesa también. Y bueno, pues me fui con el chiquitín, que cumple 70 palos el 17 de febrero. Y que se trae un pacharán de ahí de Navarra, de Lizarra, de donde son los Flitter, de Estella. Que de paso, pues bueno, pues estuvimos con ellos tomando unos cervezales, estuvimos con ellos antes del concierto y demás. Y vaya bolazo que hicieron. Y todo hay que decirlo, ¿eh? El técnico se lo curró, es más, bueno, Roberto Galán estaba por ahí y puso unos subgraves ahí, vamos, sonó de lujo, o sea, sonó muy, muy bien. Había presión del bajo, se entendía la voz, había guitarrones de definición, se oía bombo, caja, no molestaba, estaba todo en su sitio. Tremendo, tremendo. Así que disfruté de un buen concierto de los Flitter, que la última vez que tocaron fue en fiestas de Villa de Vallecas, en el Contracorriente. Pero yo no estuve, yo estaba fuera y creo que se quedaron en mi casa y todo, pero yo estaba fuera. Tenía bolo y esas cosas. Bueno, pues por lo demás, pues qué, ¿cómo va la semana? Bien, ¿no? Ya nos vamos a Navidad, fum, fum, fum. Y nada, yo la verdad es que paso bastante del fútbol, pero bueno, pues eso, los que han ganado y tal de Argentina, pues que, pues eso, que lo celebren en un estadio que ha muerto mogollón de peña haciéndolo. Bueno, pues eso, es la pasta blanquea toda la mierda que hay detrás de toda esta mierda, ¿no? Los jeques árabes. En fin, bueno, pues nada, que le den al fútbol y a los toros, que lo quiten. Yo por mí que lo quiten los dos, no va a pasar nada de nada, voy a seguir siendo el mismo. Y con todo esto, pues nada, pues voy a poner un temita de Flitter, que han sacado un disco, han pillado muchos temas de su discografía y bueno, pues han vuelto a mezclar y demás, y joder, pues suenan del copón y han sacado un disco como 30 aniversario de banda, que por ahí andamos nosotros también, si nosotros copón, si somos más viejos que la tos también. Y bueno, pues arrancamos ya aquí en este lunes 19 de diciembre, cuando son las 16, pues eso, las 10 y 6, no las 16, entre Forres y el Bosque, aquí en revirradio.com, revirradio.es, la asociación Revirradio Cultural de aquí de Vicálvaro. Pues nos vamos con este pedazo de tema de Flitter que se llama ¿Qué hace aquí? Para los cipayos. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué existe? ¿Qué hace aquí? ¿A quién revive? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo existe? ¿Qué hace aquí? ¿A quién revive? ¿Qué hace aquí? ¿Quién me aplasta contra el suelo? Poniendo sus manos en mi cuello. ¿Quién me obliga a tumbarme y andar a rastros por la calle? Él me detiene y me impide seguir. Sufre prepotencia y demencia senil. Me provoca las ganas de vomitar. Siempre le ha gustado hacerme rabiar. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Puede coger a ti y a mí. Nos quiere joder, nos persigue, nos golpea. Nos quiere filmar, en sus manos lleva un palo y pistola. Hijo puta, vas todo mamao. Y te has vendido como un perro con Goya. ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¡Fuera de aquí! ¿Quién maneja mis destinos y pone piedras en mi camino? ¿Quién me toca los cojones imponiendo todas sus razones? Él me detiene y me impide seguir. Sufre prepotencia y demencia senil. Me provoca las ganas de vomitar. Siempre le ha gustado hacerme rabiar. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Puede coger a ti y a mí. Nos quiere joder, nos persigue, nos golpea. Nos quiere filmar, en sus manos lleva un palo y pistola. Hijo puta, vas todo mamao. Y te has vendido como un perro con Goya. ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¡Fuera de aquí! ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¿Qué haces tú aquí, cipayo? ¡Fuera de aquí! Ahí están, tremendo, muy bien, muy bien. Fueron, o sea, fue una bandaza, hicieron un bolazo que sonaban del copón, pero, o sea, actitud, todo, no sé, me he vuelto a hacer fan, me he vuelto a hacer fan de ellos, la verdad es que sí, porque, vamos, me gustaron, así, les había perdido, no la pista, porque siempre han estado ahí, pero sí que fue un rollo que, bueno, he vuelto a retomar ahí, a escuchar a los Flitter y, joder, me pilla hasta la camiseta, la llevo puesta y todo, la camiseta de este 30 aniversario, así que echarle un vistazo y demás, porque está del copón, El disco es un recopilatorio de los todo el mogollón de CDs que tienen y bien, así que esperemos que empiecen a tocar en todos los festivales y todo eso, que yo no sé por qué, copón, si son la hostia, joder. En fin, bueno, nos vamos con una banda que me han pasado cosillas. Ya sabéis que me gusta a mí, pues eso, echar un cable a toda la peña que me escribe y demás, y me dice, hostia, pues claro, no sé qué, pues esto sí, hablando de los Danger, ¿no? Los Danger son una banda que, bueno, pues antes tocaban los Aberraos, yo conocí a Dani de Aberraos, han tocado en las fiestas del Contra, son una gente del barrio ahí de Santa Eugenia, y bueno, aquí cerca, al lado de Villa de Vallecas. Y bueno, pues me han escrito, él es hermano de una chica que conozco, que es madre de, bueno, cosas que no voy a contar aquí toda mi vida. Es de, pues eso, nuestros hijos iban juntos al cole y demás y tal. Y Pascual, y me mandó y me envió la movida, pues eso, los Danger y tal, y me ha enviado pues un link para poner algo. Y bueno, pues paso estamos. Y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, porque la verdad es que se me olvida, tengo un mogollón de material que poner y movidas. Así que pues bueno, voy a echar una vista atrás y voy a poner unas cuantas cosillas de las que me han dicho que por favor les ponga y demás, ¿vale? Así que estos se llaman los Danger, ya os digo, son de aquí de Mandril, de pues de ahí de Santugenia, al lado de Villa Vallecas, y este tema se llama Bollover, que es como el oso bollo, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí está. Hoy es viernes noche y todo se presenta bien. Toca decidirnos en la casa de Gabriel. ¿A qué fiesta ir y pillar un buen colocón? Sin duda Popper es la mejor. Tengo en mi casa una bandera tatuada en mi piel. Me gustan las barbacoas, los vermuts, me gusta el marido de Nacho Cano. Salen, ¿eh? Muy bien, tienen ese puntito ahí alternativo, poperillo, rockero, ¿no? O sea, está bien. Y el vídeo, pues muy curioso, la verdad, los Danger, ¿eh? De aquí de Madrid, ¿eh? Así que, pues, prestar atención y eso, ir escuchando cosillas, y si tocan por aquí, pues estar atentas y atentos, los Danger. Muy bien, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con otra peña que también, pues bueno, a él lo conozco más, Chicho, tenía un garito, el Anima, era un garito mítico que tenía por ahí por Malasaña y demás, al que íbamos bastante porque, joder, era musicazo, eran los 90, nos encantaba toda esa música y aún nos sigue encantando. Y bueno, pues nos comíamos Malasaña todos los fines de semana para aquí y para allá. Yo con los Gras tocaba, ya lo he contado muchas veces, ¿no? Y demás. Y bueno, ahí no tocaba, iba luego de chuceo. Y bueno, pues me escribió también, y eso, pues tiene una banda que se llama Wolfscrown. Y me ha mandado también, pues bueno, tienen un EP compartido con una banda de Oakland, de los Estados Unidos. Entonces es un que se llama Three Towers. Y bueno, pues han compartido el EP. un EP, son seis temas, lo tenéis ahí en Spotify también. Y bueno, pues eso, es Wolf Crown versus Three Towers, ¿no? Compartido el EP este. Y bueno, pues voy a poner un temita de cada uno, ¿no? Y me escribió también y demás, me dijo, hostia, me invitó a un concierto que tocaba en la Bulitzer, lo que pasa que tenía lío ese fin de no pude ir, o me estaba cuidando el hígado, o no lo sé. Pero vamos, que voy a poner ahí un temito de los Wolf Crown estos, por ejemplo, el Carnage, ¿no? Que me gusta muy mucho la peli esta del tío este que lleva el bicho dentro, Carnage. Ahí está. Wolf Crown. Yeah. Ahí estarán, bueno, curioso cuanto menos, ¿no? Llevan un poquito de tiempo, llevan desde el año 2020 funcionando y han sacado ahora, pues esto, este disco compartido con la gente esta de Three Towers, que son de Oakland, de California. Bueno, pues ha sacado un EP de 6 canciones y demás. Vamos con los otros. Ellos son, bueno, estos son Marquitos, Gabriel, Chicho Anima a la guitarra, Edu LC a la otra guitarra, Javi Terry a las voces, y luego Marquitos al bajo y Gabriel a la batera. Y vamos con la otra banda que comparten y demás, ¿no? ¿Por qué no? Luego cambiaremos de tercio, pero bueno, vamos a poner un poquito de estas movidas. Vamos a poner el temita No Hero, por ejemplo, ¿no? De los Three Towers, que vienen desde Oakland, California, y comparten el EP con esta peña. We'll be right back. Ahí están, ¿eh? Three Towers desde Oakland, California, ¿eh? La verdad es que tienen un rollo ahí muy stoner, ¿eh? Las dos bandas, ¿eh? Tienen ahí eso, guitarra, esos medios tiempos ahí, un rollo muy stoner. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una peña que, bueno, también se ha puesto en contacto conmigo para ver si que se vienen por aquí a hacer alguna entrevistilla y demás. Pero yo, como no hago entrevistas, pues se lo he cedido a Dani Surco, a Surcando el Rock, que hace su programa, pues creo que son los jueves. Tengo que actualizar esta movida, ¿eh? Siempre no soy un Alzheimer. Pues hace los jueves el programa Dani por la tarde. Creo que de 7 a 9 o algo así, sí. O de 8 a 9, algo así, Surcando el Rock. Pues ahí tendremos a esta gente que va a venir pues a que les entreviste. Y además, estoy hablando de Ex-Presidents, que son... Pues bueno, yo realmente conozco sobre todo al que es uno de los cantantes que militan Defcon 2. De los nuevos que entraron en Defcon 2 y demás. Y bueno, pues la verdad es que suenan muy muy poderosos ahí, Ex-President, ¿eh? Link Envío, que es un adelanto de lo que va a ser, pues eso, hace 8 meses que salió esta canción, por así decirlo, y es un adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo en el 2023. Personal. Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. El logo de mi banda no está todavía en el Primark. Soy un tiburón digital. No he dado ni un concierto. En autotune soy experto. Os estamos haciendo un favor por subir nuestro puto videoclip. Por poner vuestro logotipo en nuestro videoclip. Qué bueno, ¿eh? Hay discusión al final. La verdad es que está muy, muy, muy gracioso el vídeo también, ¿eh? Ahí grabando las movidas. Muy bien, muy bien. Ex-President. Link Envío, escucharlo porque está de puta madre, está muy bien, son cañeros, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con, pues vamos a romper un poco los moldes, ¿no? Nos vamos a ir con esta jabata, Estela Maya, es un disco de una amiga mía barbateña, Mira Cómo Vengo, que estuvo participando en La Voz, pues no sé en qué año, el otro programa ya puse algo de ella y conté la película y demás. Pues 2012 o por ahí, o 16, o no me acuerdo ya, la verdad. ¡Alzheimer! Pues eso, Estela Maya, esta canción que se llama Mira Cómo Vengo, y rompemos un poquito el molde. Es agradable escuchar a esta voz, ¿eh? Las cosas bien hechas, bien parecen. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contaba no solo canto para ti. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contaba no solo canto para ti. Contrabando lo que yo vendo, no es de contrabando lo que te doy. Si quieres tú volar, vente conmigo y mi dulce sueño yo te lo doy. No es de contrabando lo que yo vendo, no es de contrabando lo que te doy. Si quieres tú volar, vente conmigo y mi dulce sueño yo te lo doy. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contaba no solo canto para ti. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contaba no solo canto para ti. Curará, que el tiempo todo borrará, así que ya no tenga miedo. Sé que el tiempo todo curará, el tiempo todo borrará, no tenga miedo. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contaba no solo canto para ti. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Contrabando solo canto para ti. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contrabando solo canto para ti. Oye, mira cómo vengo, mira lo que te traigo. Te contrabando solo canto para ti. Le le le le le le le le le. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Estas cositas molan, ¿eh? La verdad es que está... Uy, que empezamos la canción. No, no vamos con esto. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy chiquilora también, ese rollo ahí que a mí me mola también, me pone de vez en cuando y eso. Está muy guay. Y bueno, nos vamos con unos colegas que se llaman Coyote Zora, que bueno, pues el chaval que canta y tal es Candy. Finito de Badajoz, de toda la vida guitarrista de Reincidentes. Y bueno, pues luego está Dani, que es el actual lucero de Reincidentes, está tocando el bajo, y Nacho Puyol, que es el técnico de PA de Reincidentes, pues está tocando la guitarra, más luego un chaval, un batera, y llevan ya pues como unos cuantas canciones y están abriéndose hueco en este mundo tan difícil que es la música y demás. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para apoyar, y sobre todo a los amiguetes, y siempre que me mandéis cosas, yo intentaré ponerlos. Estaba mirando ahora un grupo que me han mandado Desencanto, pero es que hay tres Desencantos encuentro ahí en Spotify, entonces no sé cuál es. Luego indagaré un poquito más en estos momenticos que me quedo yo aquí a los mandos y mientras suena algo, y entonces pues lo buscaré e intentaré ponerlo. Nos vamos con un temita de Coyote Zora que se llama Búfalos. Salvaje. Sí, señor, Coyote Zora, está muy bien. Búfalos, el nuevo videoclip que han sacado, que la verdad es que está muy, muy, muy bien, Coyote Zora, que no se os olvide, desde Sevilla. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con pues cosas que me manda Nano con su sello, Nano Ruiz, pues bueno, me ha mandado, con Lengua Armada, pues me ha mandado una banda que se llama Malditeria. Bueno, pues es una banda, pues el nombre de este... del disco le da nombre al disco y demás, y bueno, pues tiene aires funk con esencia rock and rollera que caracteriza a la banda y demás. El trasfondo de la canción nos muestra los rincones menos atractivos, al menos para la banda, de la industria musical. Y bueno, pues me ha mandado aquí info de ellos y demás, digo, bueno, pues voy a poner aquí, porque ya sabéis que para eso estamos aquí, pues para apoyar a bandas que salen. Malditeria se llama la banda, y este disco, esta canción se llama, tiene 11 discos, es de este año, 11 canciones, es de este año 2022, se llama Contratos de Viernes Noche, que es la que voy a poner, que da nombre ahí, Malditeria. Noches frías con la última calada, recuerdo aquella mirada y mi pecho ardiendo. Yo tirado en la basura, tú desplegando tus alas. Cuando el vértigo se apaga, ya no existe el miedo. Yo solo era un frío y todo me daba igual. Prestado tomé aquel coche y mentí sobre mi edad. Juntos en el precipicio, no dudamos en saltar. Bajo el techo del garaje, nos hicimos estallar. Yo solo quería jugar a ese juego en particular. Mis ganas de ella nunca fueron causas, pero es que yo soy así. No me pude aguantar. Su fuego me quemaba y yo no puse atención, pues el morbo en su mirada me nublaba la razón. Y subido en esa noria, a puntito de caer, embriagado de un deseo que no me dejaba ver. Ni dudaba ni dudé, yo que era experto en cazarla, solo pensaba en besarla y no vi venir el tren. ¿Cómo iba yo a saber el pastel que me esperaba cuando tras esa ventana le vimos aparecer? Juego en particular. Mis ganas de ella nunca fueron cautas, pero es que yo soy así. No me pude aguantar. Ahí están, ¿no? Muy bien, muy bien, muy rock and rolleros, la verdad es que está muy bien ese rollito ahí, rock and roll echado para adelante y que roza un poquito ahí, bueno, es un poquito ahí poperillo, ¿no? Y tal, y que está muy bien, un rollo tequila y tal, muy bien, me gusta, está muy bien. Ahí está, ya sabéis, Malditeria se llama, me lo voy a apuntar por aquí porque iremos viendo más cosillas y tal, es algo que me ha mandado Nano de Lengua Armada y demás. Y bueno, luego también me ha llegado una gente que se llama Reverso, que son de Murcia, y que son una banda curiosa porque se... ¡Qué hostia le da el micro! ¡Madre mía! Son una banda curiosa porque, bueno, se juntaron durante el confinamiento y demás. Van a la primera mitad ahora del 2023 van a sacar su segundo trabajo, y esto es el segundo anticipo que han hecho. Reverso, la S se convierte en X, Reverso. Y bueno, Abandono se llama la canción. Y es un vídeo ahora del 2022. Y ya os digo que es una banda que se formó en pleno confinamiento y demás, haciendo cosas virtuales y demás. Y bueno, pues luego ya le han dado forma y ahí están, desde Murcia, Reverso. Es que si no pongo estas cosas que me mandáis, luego se me olvida y nunca las pongo y quedo como el culo. Así que pues venga, pues todo lo que me vayan mandando voy a intentar ponerlo. Reverso, desde Murcia. No sabes cómo y cuándo habrás perdido el juicio, ni por qué estás mirando hacia ese precipicio. Te sientes poderoso y casi un dios caído, con tanto mal guardado y tanto bien perdido, intentando llegar a entender. Porque estás a punto de dinamitar fe. ¿Y qué obtendrás a cambio? Quizás algo de magia para vender tu alma sin que te cueste nada. Intentando ahora entender si te Ahí está, ¿eh? ¿No? Bien, bien, bien. O sea, más suena muy bien la producción y todo, y suena muy bien, muy bien, muy bien. Y nos vamos a ir con otros que también estuvieron por aquí haciendo entrevista. Ellos se llaman Funkicidas y, bueno, pues estuvieron, no sé exactamente en qué programa, con la Traca, estuvieron con la Traca ahí, la Traca final. Y, bueno, pues haciendo un repaso así al Instagram de la radio y demás, pues, bueno, estuvieron aquí pasándolo bien, haciendo tal, unas entrevistas, y quería poner una canción que se llama Levitar, de ellos. Funkicidas. Aquí dando cobertura a las bandas que vienen a la radio, evidentemente, y, bueno, los nuevos descubrimientos, que siempre está bien escuchar música de gente que realmente no son conocidas. Y para eso estamos, para dar caña. Volar, si es más Qué maravilla, muy bien, Funkicidas, muy bien, los desconocía totalmente, y viendo así que estuvieron en el programa de Traca, la Traca final, aquí en Revir Radio, pues bueno, pues he dicho, voy a ponerlos tal, y joder, me han sorprendido muy gratamente. Tiene un temita solo que se llama Levitar, y la verdad es que suena bastante bien, y bien grabado y todo, bien producido, así que pues fenomenal, así apoyando a las bandas cañeras, igual que estos también, que andan por aquí, son de Murcia, se hacen, bueno, rock tropical murciano y demás, está Murcia y Cañerito, antes también he puesto otros de Murcia también, la verdad es que están ahí, pues como en su día Valencia fue, y empezaron a salir bandas y bandas, pues lo mismo Murcia, que ya me están los 64 nudos, creo que es también, que eran gente de Discord y demás, hasta la plaza también, o sea, mucha peña de Murcia ahí dando caña, también. Y bueno, pues estos que voy a poner se llaman Desencanto, ya han hecho una versioncita, El aire de la calle, de los, ¿cómo se llamaban estos? Los Delincuentes. Y bueno, vamos a ver qué tal suenan, ¿eh? Ahí está, Desencanto, desde Murcia. Y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano. Yo nunca paro de cantar. Me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Todo el día en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy bohemio de la vida, que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver los sonidos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores en la plazuela, fumando flores. Y el aire de a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la espera de los perros. Yo te amo, yo a ti te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto la alameda del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto fandango que yo te canto putriana. Solo quiero 40 pavos para dormirme en una cama. No quiero amores, soy vagabundo, amante de la noche. El aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo fumo, me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mechero no tiene fiera. Y quien pudiera pintar olores de arena. Prima, veneno negro, yo tengo en la sangre. Y en mi brazo llevo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me la miro a la calle. Toma ya, qué bien defendida, muy bien la canción, La verdad es que una canción cuando es buena, las versiones que hagan es que van a ser el copón siempre. O sea, ahí está el ejemplo de Patax, ¿no? Que hacen versiones de Beatles y Michael Jackson y les dan la vuelta porque lo tocan a su rollo y tal, y sigue siendo un temazo. ¿Por qué? Porque el tema está, y este tema es, le pasa eso, ¿no? Le han hecho en plan, pues como el Machute, ¿no? De que hicieron la fuga de los Chichos, ¿no? Un poco, era los Chunguitos, ¿no? De los Chichos, Machutes, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha quedado del copón, ¿eh? Muy bien, Desencanto. Desde Murcia, con ese pedazo de tema, El aire de la calle, de la gente de delincuentes y demás. Y bueno, nos vamos a seguir. ¿Con qué nos vamos a ir? Más cositas de gente que me mandan movidillas, que la verdad es que pues está muy bien que me mandéis cosas, porque así voy yo intentando poner por aquí canciones, como por ejemplo ahora, que no sé ni qué iba a poner por aquí. Bueno, pues nos vamos a ir con... Así, luego lo pondré, que no he buscado todavía. Mala testa es algo que me han enviado. Así, ahora lo tengo aquí, joder. Es que tengo el CD, tengo el Spotify, tengo el YouTube, tengo mi disco duro. Entonces llega un momento que digo, hostia, estoy de pistadillo, soy batería, ¿qué queréis? Tu cupras, es lo que hay. Me estoy quedando monger de los golpes de caja. La masa encefálica rebota con la capacidad craneal cada golpe de caja. Y nosotros que vamos ahí, a 100, pues eso, me estoy quedando tupi. Pero bueno, es lo que hay, seguiré haciendo radio hasta que alguien me diga algo, que no me va a decir nunca nada, no me mandáis ni un mensaje ni nada de oye, pues está guay, pues córtate el pelo, ni en los podcasts decís nada, o lo bajáis, lo escucháis, no decís nada de nada, desde luego. Pero bueno, es lo que hay. Nos vamos, como decía, pues con Decanteo. Son una banda, son de Valladolid y se formaron en el 2007, y bueno, estuvimos tocando juntos otro día y me dieron este disco, Peligro de Fusión, y bueno, pues hoy me he levantado con ganas de poner canciones de bandas que me han ido pasando cosas, porque es que si no, 2 horas no dan para mucho. Entonces yo me preparo un poquito el programa a veces, tal, y bueno, pues he preferido arrancar con este rollo y luego ya me expandiré y pondré lo que a mí me dé la gana. Y que es esto también, esto entra dentro de lo que a mí también me dé la gana. Pero bueno, es gente que me manda cosas, que quiere que se os ponga, y joder, dirá, este tío no lo pone nunca, ya le vale, pues aquí estoy. He abierto el programa con todo. Teletermitas de esta banda de Valladolid que se llama Decanteo. Hey! Staden, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cerecermitas, instrumental, de canteo. Un disco que se llama Peligro de Fusión, desde Valladolid. Muy bien, bueno, continuamos. ¿Con qué vamos a continuar? Pues con otra banda que me han pasado aquí, a través de Lengua Armada de Nano. Pues bueno, ya hace un tiempo y tal, pero bueno, como estoy retomando y demás, están influenciados por Meshuggah, Gojira, incluso por Wolf Alice o Florence and the Machine, ¿no? Y bueno, pues han sacado lo que es... es un videoclip, ahora tienen otro, voy a poner desde el principio, se llama, que es el tercer single extraído del disco El Instante Perfecto, y que suenan así de bien, ¿eh? Ahí está, Mala Testa. Yeah. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Además suena muy bien producido. Malatesta, desde el precipicio se llama la canción. Y bueno, nos vamos con una jabata a la voz que está por aquí. Ahí está. Estoy hablando de una banda que se llama... Son todos alumnas. Bueno, ellas alumna, son alumnos de la escuela de blues de Carabanchel. Y bueno, pues seguidores de Howlin' Wolf, de Muddy Waters. Estoy hablando de esta peña que se llama los Bloodcat Howlers, ¿no? Y vamos a poner un temito, Judy Denker, por ejemplo. Ahí está, ese blues poderoso. You didn't care for my tenderness. You didn't care, baby, for my tenderness. Now it's so late. I love you less. Well, you were mine. Oh, we're so fine. When you were my man, you know I lost my mind. Since you've been gone, so alone, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Ese blues ahí poderoso que tanto nos llega ahí a las entrañas, la manera de cantarlo y todo. Y nos vamos con una banda, son una banda de mexicana de punk rock, formada en el 2006, que son de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues ellos se llaman No Name, No Name, pero no de nombre, sino Name, N-E-I-M, No Name. Nada más violento que pensar, es su disco, y bueno, del cual vamos a poner, que este me lo dieron cuando estuvimos ahora en México en noviembre, y bueno, pues vamos a poner el temita que le da título al disco, Nada Más Violento Que Pensar, desde Guadalajara, México. Yeah. Ahí está el No Name, nada más violento que pensar, desde Guadalajara, México. Y nos vamos con una banda ucraniana, se llama Star Crystal. Y bueno, pues te hacen un rollo así heavy, glam metal, y los conozco pues por el programa que tiene Tony de Made in Metal, que les hice una entrevista o algo así demás. Y bueno, vamos a poner este temita que se llama Hey You, de Star Crystal. ¿No? Bueno, muy muy rollo Dokken y ese rollo que se llevaba antes, ¿no? Ese rollo ahí noventero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Se llaman Star Crystal y, como he dicho antes, y son de Ucrania. Y bueno, nos vamos a ir con otra Jabata. Ella es una cantante, compositora estadounidense de blues, rock, soul y jazz. Se llama Beth Hart. Y bueno, pues la verdad yo la conocí porque tiene un disco tributo a Led Zeppelin y dije, oh my god, como dice los guiris, oh my god. Y los que no creen dicen, oh my gosh, o algo así. Bueno, pues yo la conocí porque hice un tributo a Led Zeppelin, que cantaba los temas de Led Zeppelin, que flipabas. Y bueno, pues luego ya tiene también sus movidas en solitario y demás y demás. Y bueno, vamos a poner por aquí, tiene War in My Mind, es un del 2019 un disco, en el 2022 sacó el tributo a Led Zeppelin y demás, luego tiene pues un directo en el Albert Royal Hall, bueno, pues vamos a poner un temita que tengamos por aquí, por ejemplo, War in My Mind, que es el que da título a este disco del 2019, a ver qué tal suena. Canción zaca, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues bueno, la verdad es que estaba leyendo aquí, es bipolar ella, desde pequeña y demás, y eso fue un poco lo que le llevó a la adicción a las drogas y al alcohol y demás. Y bueno, ya lo dejó todo y se está medicando y demás. Y bueno, pues la verdad es que la tía tiene, vamos, tiene un temple tocando y todo impresionante. Ya sabéis, tiene, pues bueno, todos los álbumes que tiene, desde el 96, Immortal, Screaming for My Supper, del 99, Live the Light, tiene un chingo de álbumes, y el último del 2022, tributo a Led Zeppelin, que es por el que yo realmente lo he conocido, Beth Hart, H-A-R-T, no de duro, acaba en D, de dedo, sino Hart, Beth Hart, muy bien, muy bien, muy bien, una jabata. Y bueno, nos vamos con otra pedazo de jabata. Ellos son The Bell Rays, que bueno, tuve la suerte de verlos tocar y demás, y en la Sala del Sol, y la verdad es que fue una pasada de concierto, y me encantaría volver otra vez a verlos. La verdad es que me gustaría volver a verlos y a escuchar esa pedazo de voz de Lisa Kekaula, ¿no? Kekaula, Lisa Kekaula. Ahí estarán. Vamos ahí con este pedazo de tema que se llama Black Lightning, de Bell Rays. Ouvrez grand les yeux, c'est juste énorme. Ahí estarán, he pillado un tema en directo de un programa de tele y demás aquí en el YouTube, Black Lightning, y bueno, sonaba un poquito bajo, luego a la hora de subir el programa lo arreglaré un poquillo ahí para que se oiga más poderosamente. Vamos, una jabata y una bandaza en directo de Bell Rays, si podéis ir a verlos. Y nos vamos con un personaje que se llama Belzebub Jones, que suena así de curioso. Thank you. is flowing red with my blood. I'm a dying young soul tries to drag me down, but I'm fighting it. Man in white shot me down. Man in white shot me down. Shouldn't be possible. I'm the devil's chosen one. I'm supposedly indestructible, the devil's favorite son. The currents carry my body downstream. My life is draining. If this is the end, what is waiting? Is it damnation? A man in white shot me down. A man in white shot me down. Shouldn't be by. I'm the infernal chosen one. Supposed to be indestructible. I'm the devil's favorite son. Ahí estarán, ¿eh? Personaje curioso cuanto menos, Belzebub Jones. Y bueno, nos vamos con unas jabatas. Influencer se llama la canción y ellas son Bandmate. I'm 正体不明じゃなんで社内マウントがセンチッチャチッチャ高まるアドバンテージマジこれフィルター神じゃん Push it like a check it out Shit happy let's danceすぐ give it likeness 気になっちゃうじゃん Surrender away Ahí está, Aren, ¿eh? Qué jefas, ¿eh? Cómo tocan, o sea, es impresionante, ¿eh? Y creo que bien suenan los discos y todo, ahí está. Bandmate, pedazo de banda. Y bueno, nos vamos con una banda que ya no funciona. De hecho, el disco este lo tenía por ahí olvidado. En su día me lo dio Olimpia Cintallín González Pulido, que era la guitarrista, una de las guitarristas de Van Troy, la hermana de Gerardo y demás, familia mexicana. Y bueno, pues lo tengo por aquí. La banda se llama Factotum. Y bueno, quería poner el vals callejero, se llama. Aquí en estas mañanitas de Entre Forres y el Bosque, que nos quedan 20 minutitos. Parece el concierto de Año Nuevo, ¿eh? Está, qué curiosidad, ¿no? Cuanto menos curioso, no digáis que no, ¿eh? Estas cosas así que os pone, estas cosas que os pone el tío Gras por aquí, pues estas cosas así raras, ¿eh? Pues nada, es una instrumental que tienen ahí como de paso, la canción número 5, Vals Callejero, que bueno, pues la tienen ahí un poco como que de palo. Y nos vamos a ir con qué, con una banda que toca el 20 de febrero, todavía entras para su segundo día en La Riviera. Ellos son Interpol, banda de Nueva York, de Manhattan, y que suenan muy, muy, muy, muy bien. Yo estoy pensando si ir o no ir, me lo estoy pensando, pero tengo tantas cosas. Luego también Pixies, lo de Mart, por supuesto, el día 18 de febrero. Entonces, pues tengo muchísimas cosas. En fin, bueno, vamos a poner este temita. Camere se llama, de Interpol. it's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. Should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along on summer days. Tenderly, tastefully. So may you make time. Try and find somebody else. This place is mine. Spend this day. You know exactly how I feel. I have my doubts too, girl. I'm in love with something real. It could be me. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Ya estarán, ¿eh? La publi de Revi Rock. Ha visto, ¿no? Bueno, lo que venía diciendo de Interpol, que tocan en la Riviera el 20 de febrero, así, si queréis ir a verlo, yo me lo estoy pensando, la verdad. Tienen buena pinta. Lo que pasa es que tienen unas canciones más tristonas, que bueno, pero la que he puesto antes, pues está muy bien, ¿sabes? ¿Me entiende? Y bueno, nos vamos con unas jabatas, que, bueno, capitaneadas por Donita Sparks y Susie Gardner, que llevan desde que se formó la banda en el 80 y no sé qué, 84, 85, creo. Y bueno, en el 2001 creo que lo dejaron y lo han retomado otra vez en el 2015 y demás. Estoy hablando de L7, que yo tuve la suerte de verlas junto con Faith No More en lo que era Alcance Antiguo cuando estaba presentando Faith No More el Angel Dust. año 92-93, impresionante. Soy más viejo que la tos, en fin. Y bueno, pues quería poner un temita del último disco pues que sacaron, porque luego han venido un chingo de recopilaciones en el 21, directos y demás, ¿no? Pero el último disco así, Skater the Rats, fue el último álbum que sacaron así en estudio y demás, que es de exactamente del 2019. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Prototype. L7 aquí en Entre Forres y el Bosque, y nos queda ya casi que 10 minutillos. Stadium West. Bueno, ahí estaban, las L7 de su último álbum que hicieron en estudio en el año 2019, Skater the Rats. ¿Y qué iba a decir yo? Así nos vamos con esta canción de Wilco Johnson. Ya sabéis que falleció, vamos, el otro día, hace poquito. Y Roger Daltrey, es una canción de hace 8 años, junto, que hizo con Roger Daltrey, el que es cantante, el que fuera cantante de The Who. I Keep It to Myself se llama la canción, y ahí está, este dueto de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Nobody around there. Ahí están, fenomenal, como suenan, fenomenal. Y nos vamos a ir con qué nos vamos a ir, pues con algo por aquí que tengo preparado del señor Brian Seltzer. Quería poner con la orquesta, pero bueno, al final lo voy a poner a él en solitario, porque la verdad es que, bueno, me da igual. Estaba buscando un tema, no lo encontraba, cachilamar, no me ha dado tiempo, que es un tema que hay ahí ahora, con este rollo de Christmas que hay y tal. Así pues, bueno, pues vamos con un tema de su carrera en solitario, Brian Seltzer, que fuera... Y es todavía, porque se han vuelto a juntar y demás, Stray Cats, pues eso, este tema que se llama Vinyl Records. Ahí está, fenomenal, fenomenal. Brian Seltzer, impresionante, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con una banda que viene el día 10 de marzo, que también me estoy pensando si ir o no ir a verlos. Yo creo que sí, que al final acabaré yéndoles. Ellos son Pixies, bueno, pilla un temita ya antiguillo, de hace 9 años exactamente, Here Comes Your Man, y vienen el, no sé si es el 10 de marzo. Tengo que mirar si tengo algún bol, porque ya hay algo cerrado para el año que viene, pero me encantaría ir a ver a Pixies. Los vi en un festimat hace mogollón de años. Ahí está, Pixies. Ha llovido ya de esta canción, ¿eh? Outside the fan, let's do. Out by the fire, breathing. Outside, we wait till face time. Starren, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Un tema, un clásico de Pixies. La verdad es que no sé, igual me molaría ir a verlo. Lo que pasa que el día anterior, si esto creo que es el 10 de marzo, tengo que ver si tengo bolo o no. El día anterior tocan The Cat Empire, que son una banda del 9, o sea, están muy seguidos. No puede ser, ¿por qué ponen los conciertos tan seguidos? Motherfuckers. Pues eso, es una banda australiana que te mezcla ska, jazz, funk, rock, y que son el copón. Yo los descubrí por Iván Huevo, el baterista de Escape actual, y la verdad es que me encantan un montón. Así que vamos a poner este temita que se llama Rising with the Sun, y yo creo que como que casi vamos a acabar ya este programa, ¿no? Que es que me emociono, y ya está, pues con eso, muchísimas gracias por haber estado ahí. Mira cómo mola esto que suena por debajo, es una maravilla, ¿eh? Ahí está, señor Buddy Rich, muy bien. Pues bueno, pues lo que estaba diciendo, pues voy a poner Cat Empire, esta banda australiana que toca el 9 de marzo por aquí, y bueno, pues eso es todo, amigos y amigas. Así que, pues bueno, pues os recomiendo que vayáis el 18 de febrero a ver el concierto de March. La sorpresa, que ya lo hizo el 4 de noviembre en Córdoba, en el teatro, pues lo va a hacer aquí en el teatro el que está ahí en Tribunal, no me acuerdo cómo se llama, del Teatro Barceló. Así que pues acercaros a ver el 18 de febrero, pero bueno, mirad las agendas, que hay un montón de conciertos por aquí y por allá. Os dejo con este temita de The Cat Empire y con esto ya finalizamos. Muchísimas gracias, yo creo que vuelvo el lunes que viene, no sé si es 26, ya después de Nochebuena, Nochevieja, noche no sé qué. Y el 26 yo creo que estaré, mientras tenga ganas y demás, los lunes estaré aquí. Venga, darle repasos a los podcasts y venga, escucharlo mucho. Rising with the Sun se llama esto, The Cat Empire. Hear me when I come, carry me away. Don't misunderstand when you hear me say, you're the only one. All best sense been played. Fire is on the street, lights are on the waves, rising with the sun, raise it like the rays. Cuts me to the deep, glides across her face, it glides across her face. There's another one. There's no need to fade. Keeps us in the song. Keeps the hounds at bay. Night is on the run. Racing like cocaine. Summer holds the gun. It's about that